le guste o no al Estado español, es una realidad que el camino hacia la independencia de Escocia se realizará de forma totalmente democrática, vía referéndum. Más allá de las formas y tiempos que tome esa vía, lo que es incuestionable es que la ciudadanía escocesa podrá decidir democráticamente acerca de su independencia. Y el gobierno británico lo posibilitará. Así, contrariamente a lo que el Estado español ha sugerido en numerosas ocasiones, el mapa europeo no es un tótem inamovible. La independencia, el configurar un Estado de forma completamente democrática, es una vía contemplada en las coordenadas políticas de la Europa actual. Sin embargo, lo que refleja la noticia del diario The Independent refleja justamente lo contrario. Refleja el miedo del Estado español a la democracia, al afirmar que vetarían a una Escocia independiente. Ejercicios como el iniciado en Escocia son reflejo de cultura democrática. El debate iniciado entre el gobierno británico y Escocia debería de ser ejemplar para los estados español y francés, dando vía libre al reconocimiento del derecho a la libre determinación, un derecho que nos corresponde a las naciones bajo administración de ambos estados y un derecho que está reconocido a nivel internacional.